12 del mediodía, 18 minutos en todo el país. Continuamos en El Mañanero, en FM de la Azotea 88.7. Como decíamos, está desarrollando hasta el próximo domingo el 29º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con un montón de proyecciones, algunas recomendadas que hemos hecho en los distintos días. Y una de las que tuve la posibilidad de ver esta semana en la competencia argentina de largos es Aventurera, una película dirigida por Leonardo D'Antoni, que es marplatense, aunque desde muy chiquito que no vive aquí, pero bueno, también tuvo su presentación en el Teatro Colón esta semana, las proyecciones con mucha gente, y lo invitamos aquí a la radio para charlar sobre la peli, sobre su experiencia también en el festival. Buen día, Leonardo, muchas gracias por venir a la radio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, contanos de esta Aventurera, esta película de la competencia argentina que dirigís, que está protagonizada por un elenco bastante interesante, ¿no? Contanos sobre el proyecto, la peli en sí, esta historia de esta actriz, ¿no? Que está ahí, colombiana, que está en Buenos Aires haciendo sus primeros pasos dentro de la actuación en el mundo del teatro y la televisión. Bueno, sí, es una historia de... es una reflexión sobre la ambición, ¿no? Ese impulso que tenemos que nos lleva a buscar cosas diferentes y nos lleva a buscar la felicidad, pero a la misma vez causa su derrota a veces, ¿no? Nos hace dar cuenta de las cosas que tenemos y lo que ya quizás nos hace feliz. Para mí este proyecto fue un impulso de venir a Argentina y filmar. Para mí hace mucho tiempo que quiero volver y hacer algo acá. Y no solamente quería hacer una película cualquiera, quería hacer una película que me haga sentir la cultura argentina y mi familia y la gente, y no sé, quería capturar algo de la pasión y de la tragedia que tenemos los argentinos, que me fascina tanto. Bueno, hablaste del casting. Sí, hay un elenco muy variado, ¿no? Sí. Tenemos al genio de César Bordón, que ahora estuvo en Relatos Salvajes, ¿no? Sí, el corto de Rita Cortés es el señor que va ahí a esa cafetería de ruta, con ese personaje tan oscuro, ¿no? Para quienes lo ubican ahí, es ese actor. Sí, exactamente. Y bueno, mi película no fue un personaje tan oscuro, pero una persona muy importante en la película también, un protagonista. Y también tenemos a gente como mis propias abuelas que nunca actuaron en cine, ¿no? Entonces hay un elenco muy variado. ¿Qué hacen de abuelas, en realidad? Hacen de mis abuelas. Exactamente, ¿no? Porque cuando subieron al escenario ahí en el Colón, se notaba que, bueno, que quisieron su papel, digamos, el papel que hicieron, o el que buscaste vos, era también eso, dos mujeres a quien cuida a esta chica actriz colombiana y que están ahí en su vida, en su casa, digamos, parece que está buscado por ese lado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, fue un poco de mezclar lo que sería un documental con una ficción narrativa. Entonces encontrábamos las escenas con la gente que nosotros queríamos incluir, por ejemplo, en este caso mis abuelas, y entendíamos cómo introducir nuestro personaje y nuestra narrativa a una posición de documental. Y también la actriz que además colaboró en el guión, ¿no? Claro, Melanie Deloitte. No solamente es la protagonista, sino que fue co-guionista del guión. Y bueno, sin ella no podría haber hecho nada de este proyecto. ¿Y cómo es eso de pensar en la misma actriz que colabora en el guión? ¿Te soluciona al momento de pensar el texto de ella que va a actuar? Bueno, sí, soluciona algunas cosas, también las complica. Pero la cosa es que yo y Mela hace mucho tiempo que vivimos trabajando juntos, ¿no? Ya hice dos cortos con ella. Ella también es directora y yo trabajo para ella como director de fotografía, así que nos entendemos muy bien. Y como actriz siempre me fascinó, la verdad. Siempre me inspiró. Entonces, esta fue, vamos a hacer un largometraje, va a ser mi debut como director. Y el tuyo como actriz. ¿Y cómo aparece la idea de la presentación en el Festival de Mar del Plata? ¿Fue buscado, fue deseado, fue un objetivo? ¿O apareció en determinado momento. ¿Sabe? Y dijimos, bueno, Esa es una buena pregunta, porque toda mi vida yo supe que hubo un festival espectacular en Mar del Plata, pero no sabía mucho. Claro. Y es una cosa interesante como inmigrante, porque uno siempre... Yo siempre quise Argentina y quise volver, pero no tenía en cuenta de que existía una perla como es el Festival de Mar del Plata acá. No tenía ni idea que era tan grande y tan espectacular. Y hace pocos años me di cuenta. Y entonces, cuando filmé esta película, siempre lo teníamos en cuenta. Como si yo puedo estrenar la película en Mar del Plata, es el único lugar a donde la voy a estrenar. Si me aceptaban en otros lugares, lo iba a pensar, pero la verdad que lo quería hacer en Mar del Plata. Y tanto eso, tengo toda mi familia acá, y mis abuelas, ¿no? Entonces, lo que fue esa noche donde fuiste para mí, que mis abuelas y mi familia puedan como sentir esta película como una manera de reunirnos otra vez, ¿no? Tenemos primos que viven en México, mi hermano vive en España, yo en Estados Unidos. Fue como una manera de volver a estar todos juntos, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo que estás diciendo, es la primera vez que venís concretamente al Festival de Mar del Plata. Sí, uh-huh. Sí. No, una vez antes había visto una película en el festival, pero nunca había estado como cineasta. Claro, claro. Y de ahí, ¿entendés? Bueno, un poco esto que comentabas de, bueno, entrar en calidad de realizador de cineasta y encontrarte, aunque bueno, acá hay un festival... Para mí es un renacimiento, como yo nací en la 25 de mayo, ahora estoy renaciendo en el Festival de Mar del Plata. En las salas de cine de Mar del Plata. Siento como que es acá empieza mi carrera, ¿no? Uh-huh. ¿La película la enviaste vos o hubo una preselección, alguno de los programadores te llama, cómo fue? Mi productor Sebastián Arceno la envió. ¿Que también es marplatense? Sí, es marplatense. También estaba mucho de la familia, lo tenía la proyección. Sí, exactamente, y ahora vive en Buenos Aires y hace más de 15 años que trabaja como técnico de foco, de cámara, pero tiene un talento espectacular para la actuación y se empeñó a producir esta película y para actuar. ¿Y ahora a partir de esto cómo sigue? Más allá de este estreno en el festival, ¿hay alguna exhibidor, algún distribuidor que esté pensando ya? ¿Tienen proyectado algo de manera independiente, de manera comercial? Bueno, hay dos pasos, ¿no? Queremos abrir en más festivales internacionales, tener el premier mundial. Y bueno, ya nos están contactando alguna gente que está interesada en representar la película para venderla. Entonces, pero la verdad que no tenemos nada concreto y estamos escuchando. Claro. Y ha tenido buena repercusión, más allá, digamos, de que son, como decía, son locales y es volver a encontrarse con la familia. ¿Ha habido buena repercusión en las exhibiciones? Sí, la verdad que sí. He tenido mucha gente desconocida que viene y no para de hablarme de lo que le impactó la película. La verdad que es un orgullo. Después de las primeras funciones nos quedamos discutiendo sobre qué es el próximo futuro de la protagonista. Estaban todos interesados en lo que es lo que le iba a pasar en el futuro. Claro, porque una de las cosas que surge sin contar mucho de la película, que queda quizá abierto o un final un poco abierto, incluso el otro día en la proyección se consultó a ustedes, ¿no? La parte del equipo de la producción, que qué pasa con Bea, qué pasa con su futuro, que queda ahí medio incierto, o a decisión de cada uno. ¿Está pensado o estuvo pensado en ese momento, de al momento de editar y hacer el final, de decir, bueno, puede surgir una dos o no, o que quede así en ese cierre abierto para...? Yo creo que quizás es un estilo que tengo en todas mis películas, siempre hay una cantidad de gris, ¿no? No es ni blanco ni negro, y la gente no es ni buena ni mala, tiene un balance como tenemos todo el mundo, nadie es perfecto, ¿no? Entonces creo que eso se transmite en la película. Lo chistoso es que en nuestro equipo tenemos peleas de qué es lo que le pasa a Beatriz, ¿no? Siempre, uno dice que es mala y otro dice que es buena, y entonces es como que ya hay como una polémica entre nosotros, y eso se traduce en la imagen y ahora aparentemente al público. La película, digamos, sí, obviamente sin contar mucho, teje por algunos momentos, o hay algunas discusiones entre un grupo de actores del teatro, están preparando una obra, ¿no? El que está desde que Beatriz es uno de los integrantes de este grupo, y cómo empieza a meterse en el mundo del cine a partir de esta relación, ¿no? Con este productor de la televisión, mejor dicho, con este productor, esta relación amorosa con un productor. Y se discute un poco, ¿no? Entre este grupo de actores del teatro, sobre el cine, sobre la televisión, sobre la actuación, si el teatro es más actuación y la televisión es muy comercial y solamente se hace por plata. Yo te lo consultaba, se los consultaba el otro día en la proyección, luego de la proyección, si eso es lo que se ve dentro del mundo de la actuación y del cine o del teatro independiente, si se ve con malos ojos la televisión, si se ve con buenos ojos, o se ve como más profesional el tipo o la actriz del teatro independiente que el de la televisión, de las telenovelas de las 9 de la noche. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de eso? Me parece una excelente pregunta, porque la discusión que tienen los personajes al principio de la película, que trata sobre esto de qué es lo que es ser un buen artista y qué es lo que es ser un mal artista, a mí me parece una discusión un poco naive que tienen, ¿no? Y la perspectiva que tienen de que el actor de televisión es malo porque se vende al dinero, y el actor me parece muy naive. Y un poco de ahí, por eso necesitaba Bea pasar por esta historia, para darse cuenta de otra, de ver el mundo de otra manera. Pero yo en sí no me parece que es así. Me parece que un actor tiene que vivir, y un cineasta y un artista tienen que vivir, y a veces tenés que hacer compromisos, y a veces tenés que filmar cosas que no te parecen bien, pero si estás en modo de ¿cómo se llama? De sobrevivir, claro, a veces tenés que balancear las cosas, y si tenés que hacer un comercial que la verdad no te gusta el producto, bueno, lo tenés que hacer y te callás porque tenés que comer. Y si no lo haces, estás haciendo otra cosa, y después pasan los años y no sos artista como querías ser. Entonces, bueno, es una problemática que yo y mis colegas vivimos todo el tiempo. Y quise que se representara bien en la película, ¿no? Y está, digamos, y en los últimos años se está viendo, no sé si por el fomento a la industria televisiva, si por las nuevas también tecnologías que ayudan a filmar más, y hay mucha producción. De hecho, en la tele abierta de Argentina incluso se ven muy buenas producciones. Totalmente, casi en formato cinematográfico, pensándonos en Terapia hace 5 o 7 años, por ahí no se hubiese pensado, mucho menos en la televisión pública. Vos hablás allá en la presentación de las series norteamericanas, ¿no? Que son también pensadas en formato televisivo, pero casi cinematográfico en el modo de producirlo. Es que tienen una libertad artística espectacular ahora. Y están produciendo cosas que la verdad son mejores que vemos en el cine. Y ahora encontrar buen cine, como es muy difícil, tenés que buscar por los festivales y de repente sale algo. Pero parece como que te podés volver adicto a todos estos shows de televisión, que son todos espectaculares. Y como dice uno de mis profesores, son crack narrativo, ¿no? Claro. Es una droga narrativa. Sí, empezás dos y tienen un poder increíble. Y cuando lo pensás en el cine, solamente tenés una hora y media para contar tu relato y para que la gente se identifique con tus personajes. En una serie tenés semanas, ¿no? Entonces la conexión con la gente que puedes hacer es mucho más fuerte. ¿Y por qué crees que sea este fenómeno de esta fortaleza narrativa en las series, cuando, digo, históricamente siempre ha habido buenas y grandes series, además que hay una especie de furor, y sobre todo esto, hay tramas y hay argumentos que son impresionantes, y esta capacidad de desarrollarlas en el tiempo y las historias en el cine? Digo, desde hace mucho tiempo se viene hablando de que está todo contado, ya las historias son siempre las mismas, esta sensación de que esta película ya la vi. Más o menos ves por dónde viene y decís, ahora va a cerrar la puerta, se va a ir, y digo, ¿cómo es eso? Porque digo, los guionistas en muchos casos, no digo los mismos, pero trabajan en cine, trabajan en televisión, y por qué en las series se da esta fortaleza narrativa y en el cine como que cuesta. Me imagino que es una respuesta con muchas facetas, ¿no? Yo la verdad lo puedo atacar de una perspectiva, que es lo que decís de esto de todas las historias ya están contadas. Lo que importa son los personajes. Lo que nos atrae al cine son los personajes. Que alguien nos cuente la vida de una persona, no tanto la historia, no tanto de dónde empieza y dónde termina, sino queremos ver a personajes y verlos en problemas y verlos ver qué decisiones toman. Y en una serie ya aprendes la televisión y ya conoces, tenés una historia con esas personas y te podés meter en segundos, ya estás en la película, no necesitas la introducción que puede llegar a tener una película, ¿no? Entonces es ficción altamente eficiente, ¿no? Y hasta el punto de vista de producción, ¿no? Porque si vos haces En Terapia, y bueno, no vi la versión argentina, creo que no salió todavía, no estoy seguro. Pero, ¿de la serie En Terapia? Sí, ya la salió. Tercera estamos temporada esperada. Y también es una de las mejores producciones televisivas del país, sin duda. Imagínate entonces que haces una producción con pocas locaciones, la gente ya ama a los personajes y vas y filmas un montón y ya tenés tu audiencia y es espectacular. Pero con una película tenés que, la gente se tiene que enamorar desde el principio con tus personajes. Y ya para que eso suceda necesitas tanta producción para que eso suceda. Estamos hablando con Leonardo Antoni, el director de Aventurera, una de las películas de la competencia argentina que está en el Festival Internacional de Cine. ¿Estuviste viendo otras películas de la competencia, de otras secciones del festival? ¿Qué imagen, más allá de que decías que es como, más allá de tu debut como productor o como realizador en el festival, un festival que también desconocías por ahí, de su importancia o de la calidad que tiene, ¿qué impresión te llevas de esta edición del festival? Me encanta la onda que hay. Como me encanta poder hablar con cualquier cineasta y te acercás a cualquier actor y todos y están esperando hablar con vos sobre cine. No sentís que si no sos alguien que quiere comprar una película o si sos alguien de dinero, que entonces no sos interesante. O si no tenés una película enorme en el festival, entonces ¿quién sos? Siento como que hay algo muy muy relajado del Festival de Cine y la verdad que me fascina y tengo unas ganas de volver. Y no sé, otras películas, he visto El 5 de Talleres, que me encantó. También vi Mechita, que es un documental también con una fotografía espectacular, muy linda. Ambas de la competencia también argentina, que está participando. Sí. Y bueno, no sé, me he quedado con muchas ganas de ver cine. De hecho, me di cuenta que para ver mucho cine, el festival no es lo mejor. A veces hay mucha gente y tanta oferta que te quedas un poco claro, como... Claro, no sabes por dónde ir, no o llegás y está agotada la entrada, sí, o los horarios se... Sí, exactamente. Y obviamente, expectativas de obtener, de ganar un premio tenés, digamos, de acá al sábado. Vamos todavía, ¿no? Sí, ojalá, vamos a ver. Pero bueno, estoy ya tan feliz con haber sido parte de este festival. O sea, mi película la hicimos con muy pocos fondos y la verdad que ser parte de este festival ya es un premio enorme para mí. Bien, si gana, si obtiene un premio, seguramente se proyecta el domingo ahí que se programan las películas ganadoras. Sí, así que, sí. Y si no, habrá que esperar porque ya las tres proyecciones ya se hicieron. Sí. Así que habrá que esperar, bueno. Habrá que esperar. Estar atentos en la página o ver ahí si tiene un estreno comercial o vuelve a Mar del Plata en algún otro momento. Así que te agradecemos que hayas venido acá a la radio a charlar, porque muchas bueno, tuve la posibilidad de verla el martes a la noche y con mucha gente, con mucha familia, y la verdad nos reímos incluso mucho con esas situaciones que se daban luego de la película, de la familia y de los primos, los tíos que estaban ahí gritaban y las abuelas que subieron al escenario también. Así que una de las recomendadas es, como decís vos, una historia que cuenta la vida de un personaje, así que está muy interesante. Y bueno, te agradecemos, Leonardo, que hayas venido también aquí a charlar sobre cine, sobre la peli y sobre cine en general. Así que muchas gracias por venir. Ha sido un gusto, muchas gracias. Hablamos con Leonardo D'Antoni, director de Aventureras, película argentina que está en competencia, en la sección de competencia argentina en el 29º Festival Internacional de Cine. El Mañanero, a la izquierda del dial. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria.